imaginarlo, pero yo estuve ahí. Sentí el fuego de pasión que está dentro de ti. Y las tentaciones, oh, lo entiendo muy bien, porque aún siendo yo tu Dios, fui hombre también. Cargué una cruz. Créeme cuando te digo que yo estuve donde tú estás, y la fuerza que tú buscas solo en mí la encontrarás. Prométeme, prométeme, cuando te acerques el tentador, escucharé. Mi gracia alcanzará.